call them skill artie. Shonda Paul, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5,000,040 naughty shorty. Baby girl, I'm a guest, I'm a guest. Shonda Paul say, well, woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh. Bienvenidos a Trollcast, que como sabéis es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Brutal. El tercer hombre. El señor Fobias. Y la señora de las risas locas. Alias Betty Burger. Hola, hola, a partir de ahora la loca del fondo. La loca del fondo. Bienvenidos a un nuevo episodio, el podcast semanal, ¿verdad? Que lleva como un mes y pico sin grabar. Tanto, hemos vuelto, joder. Sí, hemos vuelto y en forma de chapas otra vez, ¿no? O sea, el segundo episodio que volvamos en forma de chapas. Bueno, pues hoy con el equipo casi al completo, nos falta el señor Taranto. El señor Taranto hace mucho que falta. Están grabando un corto y tal, y un día cuando lo tengan ya os lo enlazaremos. Yo lo he visto, sé que existe. Eres mujer, tu opinión no cuenta. Y bueno, pues hoy os traeremos... Te tengo que zurrar ya, recién he empezado el programa. Bueno, a ver, violencia verbal, por favor, violencia verbal, grabamos desde los estudios número uno de Trollcast, en el que somos... De los tres que tenemos tres estudios, que la gente lo sepa. Eso es, hoy tendremos un otro programa de los clásicos, con noticias, con la sección del tercer hombre, con mi propia sección, ¿no? Y volveremos a repetir las cosas no porno del señor Brutal, y quizás Mai se anime a algo o simplemente a comentar. ¿Por qué vas a hablar de cosas no porno? ¿Me tengo que animar? No, ajá. No. No, no, no, no, no, no, era, no era ese concepto, Mai. Eso solo cuando hablemos de cosas porno. Que yo soy que así, está ¿vale? Lenta, vale, o sea, joder, ya, ya, déjalo. Cada uno déjalo. Con su sentido del humor. A mí me gusta leer lecturas y estas cosas. Y, vale, ya. Y me encanta cómo mueve el micro de la boca, ¿sabes? Para que no se lo escuche. Perfecto, perfecto. Pues, si queréis... Y arrancamos con la sección de noticias, noticias de migrantes, noticias Trollcast. ¿Qué nos has traído hoy, señor Fobias? Una gran colección de noticias y la primera yo creo que es muy del señor Brutal, yo creo que te va a gustar. Ay, ay, ay, ay. Empezamos por un hombre detenido por sacar el pene y restregárselo a una clienta en la cola del Decathlon. Hostia, es que un Decathlon se presta a esas cosas, ¿eh? A mí no os ha dado, no habéis tenido nunca ganas de hacerlo. ¿Ves? No. ¿Ves por qué he dicho que era una noticia de...? Pero ¿cómo llegas a eso? Exactamente por... ¿En qué páginas ves esas noticias? ¿Cómo llega un señor a restregar el pene a una señorita, ¿no? ¿En serio hay que explicarte esto? Hombre, a ver, supongo que... Mi pregunta es cómo reaccionó ella. Con tijeras, seguro. Que le di una buena hostia, por favor. No, con tijeras. Veamos. Bueno, pues fue para, por si acaso, por si queréis no acercaros a ese Decathlon, fue en Figueras, en Cataluña. Si no quieres. Tener cuidado. Bueno, si sí, quieres. No, no, no. Que lo has dicho muy bien. Si no quieren que le restreguen. A ver, parece que es costumbre ya ahí, pues llegar, sacarte la chorra y restregar. Por eso. A las tías que encuentras. Pues muy bien, oye, son sus costumbres y yo qué sé, ¿no? Son cosas que pasan en Cataluña. ¿En qué país? Pues aquí, es, en España eso. Figueres, Cataluña. Bueno. Cataluña, aún no es un país independiente. Me gusta porque el tercer hombre está al día, pregunta en qué país, ¿no? Haciendo esa referencia al referéndum del 9N de Cataluña, ahí está, ¿no? Ahí sí, está. Sí. Está top. Ha sido todo muy bien pensado, sigue, sigue. Sí, bueno. No sé, por no entrar en el racismo y tal, porque, claro, en esta noticia... Es un hombre de nacionalidad del norte de África. ¿Puedes tardar más hablando? No vas a decir más, pero bueno. Era una mujer francesa, la víctima, con tres hijos. Y el hombre pues estaba ahí con la chorra, pero bien. La mujer ahí. Estaba con sus tres hijos allí y al tío no se le ocurre otra cosa que empezar a restregar. La y empezar ahí, turro, zapa, zapa, a ver, pero la noticia es que un puto moro le ha sacado la chorra y se la ha restregado a una puta gabacha. No, yo creo que la noticia es... Que aquí la gente, no sé, no respeta la cultura de los demás. Ya te digo, porque eso igual. Lo siento mucho, pero... En Magrebilandia, eso igual es un símbolo de aprecio. De aprecio y de amistad. Te restriego el pene. Eso me parece... Con total aprecio. Y seguro que eran culpado y todo, que está en la cárcel. Sí, sí, sí. Hombre, el señor había preparado muy bien su vida, porque se fue a pie y descalzo. O sea, en plan, iba pero, muy bien preparado el hombre. Pero en el momento, en el momento de la comisión del delito, ¿estaba descalzo? O sea, ¿a qué había ido ese señor de Catrón? ¿A comprarse unas zapatillas? ¿Realmente? O a ver una zapatilla por primera vez. Todo el mundo sabe que allá pues no han inventado ni el internet ni las zapatillas, ¿no? ¡Un saludo! Joder, muy grande, ¿eh? Porque pone, consiguió salir del centro comercial y entrecomillado, no consta si todavía con la bragueta abierta o no. Ah, bien. No consta, entonces no que se no, sabe. No sería no muy se grande. Sabe. Pues el pobre hombre pues luego dijo que estaba muy compungido, muy preocupado, que le daba pena y bueno... Estaba preocupado por su esposa, que se enterara de los hechos y tal. ¡Ah, claro! Es lo peor. Lo peor no es el delito, lo peor es que se sepa, ¿no? Claro, sí. Es que como la mujer se entere, se la corta seguro. A ver, realmente miedo probablemente no le da, porque la tía esa vuelve a Francia, ¿no? Y aquí como si no ha pasado nada. O sea, va a venir de Francia a testificar en España, va a pegarse, yo qué sé, una hora de viaje para testificar. Y encima la gasolina, que no se la pagan. Contra un tío que está descalzo, que pueda alegar, yo qué sé, enajenación mental transitoria o lo que sea. Joder, me enamoré en un momento... Me saqué la... O derechos culturales, tío. Es verdad. O sea, que es tu excusa de todos los fines de semana. Eso dice. Dice que es extranjero, se la saca, la restrega por la discoteca. Pero si no le hace falta decirlo, tú le has visto la cara que tiene. Bueno, ya vale. Metámonos con el que está haciendo la sección, que es más... Claro. Continúa otro, sí, esa noticia en otra. Venga, échanos otra. Venga, vamos. Quería selfie con un arma en la cabeza y accidentalmente se dispara. Pero llegó a hacerse el selfie, sería la hostia. Pero esto es como la noticia aquella de la mujer de I'm Happy, la hostia del coche, sí, es señor, lo mismo. Sí, se sacó sí. Un selfie ahí. ¿Cómo llega un retrasado a dispararse mientras está haciendo un selfie? Pues estaba intentando hacerse, realmente se estaba intentando hacer una foto para Facebook, un selfie, con un arma en la cara y se dispara. No se le ocurre otra cosa que no quitar las balas, ¿no? Por si acaso. Es la tensión. No le dio. Mira el límite. No le dio para tanto el cerebro. Pero es que de todas formas, aunque tú te saques un selfie y tal, o sea, tú aprietas el gatillo y en la foto, no sé qué tengas así como muy cerca, no se ve el gatillo apretado. Apretó los dos gatillos a la vez. Claro, y si te saca la foto tú vivo con el gatillo apretado, significa que ahí no hay balas. Entonces, la estupidez, ¿no? Del ser humano. Yo lo siento mucho, pero me alegro que este tío no tenga hijos, ¿vale? Pues según anuncia la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, esto fue en Ciudad de México, el tal Óscar Otero Aguilar estaba tomando bebidas alcohólicas. Estaba bebiendo con sus colegas en una casa y el tío pues no se le ocurrió otra cosa que hacer eso. Chavales. Tengo una idea. Os vais a cagar. Ideaca. Pasa la pistola. Hostia, pero eso... Enfoca. Será una cuadrilla en plan... Un nivel intelectual bastante... Sí, porque uno tenía un teléfono como el otro tenía una pistola, ¿no? O sea... Sí, joder. Se juntaron el hambre y las ganas de comer, Dios mío. Continúa. Rescatan a mujer de una casa en llamas, pero muere... A una mujer de una casa en llamas, pero muere al volver a por su móvil. Es que, a ver, el móvil hoy día son tan caros que merece la pena arriesgar tu vida, tío. Es que... Al lado de mi casa hay una pintada que pone ama a la gente como quieres a tu móvil. Esta mujer. Ahí está. Pues, dijo, ¿qué voy a perder? Mis MP3s. Voy a perder mis fotos, las 200.000 fotos que me he sacado. Con mis 200 vestidos diferentes. Bueno, pues esto fue en Bartonville, Illinois, Estados Unidos. Y pues eso es la noticia. En este caso, el titular lo dice todo. O sea, la habían rescatado sin ningún problema de su casa en llamas. Hasta que se dio cuenta que había perdido el móvil. Y no se le ocurrió otra cosa. Voy a volver. No, venga. ¿Qué edad tenía? Sí, te hago buscar y trabajar, sí. No está. Tienes que hacer scroll. No está. Vale. ¿Qué pasa? A ver. Qué pereza tiene que hacer scroll hacia abajo. No sale en serio. De verdad, llegamos a unos extremos. Bueno, un consejo para los oyentes. Los móviles no merecen la vida. Continúa. Sí. Bueno, depende qué móvil, el jefe de policía, ¿no? La frase es, las cosas materiales se pueden reemplazar. Nunca sí, pero no pagar. Moraleja no de la debes historia. Debes buscar regresar para recuperar algo a tu casa en una situación. Es ese señor, ¿no? El típico policía bonachón con el pelo canoso, ¿no? Y esa barba canosa y... Que lleva 50 años en el oficio. Ahí está, y se va a retirar la semana que viene, ¿no? ¿Qué semana? Entonces, en 24 dice, horas. Y dice, los móviles no merecen la pena. No luego vayan ya, por ahí. Cuando se jubile, se va a Tailandia y follas a todas las putas que pueda, pero no pasa nada. No, que no. Que la policía no hace eso. Que tendrá que ver el hambre con las ganas de comer. ¿Eh? Continuemos. Bueno, pues esta noticia he estado a punto de censurarla, pero vamos a ir adelante. Porque eres un puto débil. Pues sí, sí. Dice, estaba preparando la noticia y decía, esta noticia no es apto para sensibles. Ay, es que esta, pues dilo, ¿qué ha pasado? Ay, con esta no puedo. Ay. Venga, ay. venga. Es superior a mí esta noticia, pero bueno, vamos adelante. Un adolescente de Texas mata a su madre y pierde su virginidad con el cadáver. Hay gente ya que está muy, muy, muy desesperada, tío. Muy grande, porque me dijo... Me parece genial. Ahora que voy a ir a la cárcel, al menos voy contigo. Habiendo follado, ¿no? Bueno, pues un joven de 18 años en Corpus Christi. No sabía que había en Texas una ciudad que se llama Corpus Christi. Faltaba que no hubiera. Pues muy bien. ¿En Texas eso? En Texas. Léenos la noticia, ilústranos. Eso, un adolescente mata a su madre y pierde su virginidad con el cadáver. También tenía fantasías violentas y sexuales sobre su hermana. Los miembros del juzgado tardaron menos de una hora en dictar la sentencia. Admitió que golpeó a su madre 20 veces para después violarla. Supongo que perdí mi virginidad con un cadáver, dijo a la policía. ¿En qué momento se dio cuenta que estaba muerta, ¿no? Porque la golpeó 20 veces y después la violó. Y luego dice sobre su hermana que quiso matarla, pero que se marchó en bicicleta porque veía que tardaba mucho en volver a casa. Y dijo él, bueno, mi madre está en casa, yo no voy a correr detrás de mi hermana que va en bici y me puede ganar, ¿no? Y lo peor es que ya todo lo cierra diciendo, no estoy mentalmente perturbado, estoy cuerdo, sé lo que hice. Ah, bueno, es sincero. Bueno, es sincero. Bien. Yo qué sé, ¿no? Es sincero, no sé. Yo creo que el tío sabe que lo hizo mal, pero que asume las consecuencias. Lo hizo mal. ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo no mal? Sé si se... Bueno, mal, no sé, ¿no? Habría que ver... No sé qué pasará, porque si esa tranquilidad... ¿Qué habría que ver, señor Brutal? ¿Qué habría que ver? Habría que ver quién es la madre, ¿no? Y... Ah, venga, siguiente. Sin casualidad, siguiente. Se omite información. No, deja, se omite calla. No, ya. Pues fuera. Es eso, dice el fiscal y ¿por qué policías. La hermana cogió la bici y se marchó? No, fue él el que se marchó porque no venía la hermana. Ah, fue en busca de la hermana. Mató y violó a su madre. Y quería hacer lo mismo con su hermana, pero como no llegaba, cogió y se piró. Eso es. Vale, pero lo importante, ¿hay fotos? No, tío, esa pregunta no hay que hacer. Se sacó un selfie, ¿no? Mientras lo hacía. Oye, sería muy grande, ¿no? Mira. Además, yo vi mi cadáver. Cuidado, que estranguló a su madre con un cable de alimentación de videojuegos antes de coger un martillo y golpearla 20 veces. ¡Ya está! ¡Los videojuegos la mataron! Ahí está. La violencia de los videojuegos, tío. Provoca sí, eso. Sí, sí. Jodidos videojuegos. Bueno, vamos con una más bonita aún. ¡Ay, Dios mío! Bueno, más bonita más aún. Más bonita no. Aún, hostia, espera. Más bonita aún no, pero es bonita. Es bonita. Es bonita, es preciosa. Venga. Un hombre casi muere por meterse una varilla de 13 centímetros por el pene para mantenerlo erecto. En ausencia de Viagra, métete un palillo. Muy bien. Palillo. Un palillo bueno. Sí, pero ¿cuáles eran las necesidades de ese hombre? ¿Por qué necesitaba mantener erecto un pene de 13 centímetros? Bueno, primero, vamos a adivinar estas noticias normalmente de dónde suelen ser estas noticias. Hombre, o es Brasil, o es Estados Unidos, o es China, por supuesto. Ah, China. Ahí estamos, tenía que ser China. Joder. Pues Kang Niu, un chino de 52 años, ha puesto en grave peligro su vida al introducirse una varilla de hierro de 13 centímetros para conseguir mantener su miembro erecto y satisfacer a su pareja. Creía que usando esa herramienta conseguiría una erección prolongada. Hombre, técnicamente sí. Y lo que hizo el gilipollas de él fue que se perforó la uretra. Casi muere por un fallo de cálculo, ¿no? Digamos. Sí. Pero yo no sé, ¿este señor lo que pasa que era impotente o es que acaso su pareja tenía unas necesidades sexuales especiales o...? Que no tenían dinero para Viagra, ya está. Si tampoco hay que complicarse tanto la vida. Joder, yo que sé. Y aparte de eso, de como no podía ir al médico, porque supongo que se será de una zona muy rural, pues habría ido a su chamán del pueblo a preguntarle y dijo, pues toma este palillo, hala. Tú métetelo ahí y eso aguanta ahí arriba. Y él, vale, señor. Y se lo metió. Pues dicen eso, que la operación fue bastante bien, pero que no se descarta que por esta gilipollez se le pudieran generar daños a largo plazo en bastantes órganos. O sea, bien, le va a salir la gracia bonita. Perfecto. Bien, sí, por intentar follar se queda sin polla, ¿no? Prácticamente. Hay a muchos que le pasa eso, ¿no? Sí, hemos recogido en este programa varias noticias al respecto, ¿verdad? Sí, podríamos hacer un especial de perdí la polla por follar. Y además, lo jodido es que no pierden la vida, ¿no? O sea, si al menos dices, no tengo polla, pero ¿sabes? O sea, no tengo polla, pero he muerto. No, no tengo tiempo a lamentarme sobre el hecho, ¿no? De carecer de miembro viril. Pero sin embargo, es como ahí, toma. ¿Quieres café? Toma dos tazas, ¿no? Ya vemos cuáles son tus prioridades. A ver. Comer, beber y follar. A ver, ¿tú vivirías ¿en ese orden? ¿Vivirías sin pene? Según él, no sé. A ver. Lo hago todos los días, no pasa nada. Ya lo sabemos, pero no sé, buscar un análogo femenino en este caso, ¿no? Pero no, en serio, o sea, yo qué sé, ¿no? Es una pérdida muy, muy joder, ¿no? Es una pérdida muy grande, hostia. Sí, sí, tranquilo. A mí si nadie dice que no se ve nada, si perder un brazo también es una pérdida muy jodida. Ya, pero coño, con un brazo no un brazo. O los brazos. No puedes masturbar un brazo, tío. No puedes masturbar un brazo, joder. ¿Cómo expulsas esas necesidades? Es decir, me estás preguntando cómo una persona se desahoga sexualmente sin pene. Ahí está. Hay otras formas erógenas que lo hacen, tío. Claro, ¿no has visto Invencible? Invencible es... No, Intocable. Intocable, uy. Las orejas. Ah, bien. Ajá, vale. Ya está. Con eso vale. Se soluciona todo. ¿Cómo que es vale. Que se lo montan las parejas sí. que uno de los dos es paralítico? Hostia, el otro día vi fotos de una especie de porno de tetrapléjicos, tío. Todo muy crítico. Dame esa página para no entrar. En fin, ¿tenemos más noticias o...? No, hemos terminado. Pero oye, han sido pocas, pero algo de sí, ¿eh? Han tenido cierta calidad, han tenido cierta calidad. Muy bien, gracias, muy bien, gracias, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya nos reiremos de ti después, no te preocupes. En fin, pues de aquí pasamos a la sección del tercer hombre. Sí. Vamos con mi sección, que hoy yo no la preparamos, la verdad. Esto ha sido gracias al señor Brutal, que me ha dado la idea directamente y de qué tengo que hacer. Ya, realmente has cogido la sección que iba a hacer hoy, que bueno, hay que decir que ya hemos intentado preparar o grabar este programa desde hace un mes o así, y esta noticia es de hace un mes. Entonces, yo estaba esperando a que hubiera una nueva edición, y entonces justo digo, qué guay, tal, voy a sacarla, ¿no? Y al final se ha quedado retrasada, ¿no? Y pues... Porque sí, porque en este programa almacenamos ideas para luego, es que somos así de buenos. Y bueno, pues al final te la he pasado a ti. Pues yo me he hecho una sección de mierda. Pues se llama Ig Nobel, para la gente que no lo sepa, son premios que se dan a experimentos científicos reales, por cierto. Curioso, pero sí, serios y reales, que se hacen. Serios ahora. No sé si realmente serán. El micro a la boca. Y bueno, vamos a empezar con el de este año, porque es... Se lleva desde el 2011 haciéndose. Los Ig Nobel, ¿no? Has dicho. Los Ig Nobel, sí. ¿Y cómo, en qué consisten los Ig Nobel primero, no? Yo no sé si lo... No he leído eso, pero sobre todo se trata sobre experimentos que al principio parecen estúpidos, pero que luego te hace pensar. Así es como lo titulan ellos. Ah, interesante, interesante, interesante. De esto solo puede salir oro. Y bueno, eso sí, los premios Nobel son muy inventados, porque desde arte cuando no existe, pero bueno, aquí hay de todo. Uno es, os voy a comentar sobre... Estos son los premiados de este año, ¿verdad? 2014, sí. Eso es. Neurociencia. Dados a unos chinos que no voy a decir el nombre porque no creo que la lengua se me, ¿sabes? Se me atragan. Mira, es fácil. Y a... Sí, unos chinos. Un grupo de chinos. Un grupo de chinos han ganado el premio Ig Nobel de Neurociencia por intentar entender qué pasa en los cerebros de las personas que creen ver rostros de Jesús en una tostada. Ahí. No he leído el estudio. No son gilipollas. No he leído el estudio. Ni quiero. Pero hay gente, ¿no? Hay gente que gasta... Hay gente que ve caras en todos sitios. En sí. La pared, en la tostada, en la cagada que hacen, ¿sabes? Las caras de Belmed, ¿no? Las caras de Bimbo, ¿no? Había una foto del culo de un perro y ahí se supone que se veía... ¿Tú veías algo? Bien, sigamos. Yo veía un culo de un perro, ¿vale? Psicología. El premio de psicología a unos americanos por acumular pruebas de que la gente que se trasnocha es por lo general más narcisista, manipuladora y psicópata que las personas que madrugan. Ahí está. Y aquí hay una que... Uf, sé. Peligrosa, la loca del fondo. Peligrosa. Bueno, hostia, a mí yo pensaba que los más psicópatas serían los que madrugarían, porque, joder, ahí ya empiezas a guardar una ira. Un poco loco, ¿no? Empiezas a guardar una ira. Porque te levantas muy temprano, en plan, me levanto temprano, ¿por qué lo hago? Y entonces, ¿por qué lo hago? Pero ese sería él, el señor brutal. Claro. Entonces aquí está muy reñido el tema de la psicopatía, a ver quién es más. Bien, ¿a quién que menos es este? Yo creo que se estudió ese. Este quiere decir el señor Fobia. Sí, salud pública, un premio de Ig Nobel de salud pública. Sí, aquí la gente se lo inventa. Venga, va. Por investigar si es peligroso para la salud mental de las personas poseer un gato. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, la loca del fondo, la loca de los gatos, vamos a ver. Ya es verdad, ¿no? O sea, ¿qué factura trae, ¿no? Convertirte en una loca o en un loco de los gatos, ¿no? De hecho, en inglés hay una palabra que es cat lady, que es una palabra despectiva. Esa voy a ser yo. Es una palabra despectiva que se usa para describir a esas mujeres que viven solas y tienen gatos, ¿no? ¿A partir de cuántos gatos eres una lady? ¿Eso? No, con uno ya te vale. Sí. Ah, ¿solo con uno? Sí, sí, sí. Igual tienes que hacer todas una camada o algo, no sé. Claro, yo entiendo que la tristeza se va acumulando, ¿no? Y que llega un momento pues que intentas taparla a base de gatos. O sea, para ti la razón de tener gato es ser muy triste. ¿Quién tiene un gato conscientemente? ¿Qué es un gato? ¿Un gato que no sea...? Gato conscientemente. Sí, no, yo lo tengo subconscientemente, no te jodas. Sí. Un gato imaginario. No, me lo digo yo. Fuma y bebe. Se llama Chachito. Y no, sigamos. Pero digo yo, a ver, un gato, vale, tienes un gato, es un gato de estos, una cría de gato, no un gato pequeñico, de estos que caben en una zapatilla, hace el gilipollas, te ríes, vale. Después ese gato crece, se convierte en un gato adulto, y lo único que hace es tocarte los cojones cuando estás viendo la tele, cuando no quieres que te molesten, ¿no? Y cuando tú quieres, ¿no? Gato, dame compañía, quiero acariciarte, ¿no? Y coge el otro, se te pone a arañar, a bufar y estas cosas de gato. Lo dice el que no ha tenido gato en su vida. No, mi hermana ha tenido gatos. Pero tú no. Ya, pero mi hermana sí. Conozco a los gatos. ¿Porque tu hermana ha tenido un gato? Sí. Lo vi a través de un cristal. Sí. Muy bien, todo bien. No te digo nada porque eres un psicópata. Pero la realidad de que hay personas que acumulan el cariño en los animales más que en las personas porque están solas es una realidad. De aquí es que según qué persona... Pues el gato, perro o conejo. Sí. Ahora mete a los perros y a los conejos en esto. Son gatos. De aquí inicio el debate. No. Abro el debate que pongáis en los comentarios animales peores para tener que un gato. Si conseguís encontrar tres... Os damos un clip. Os regalamos un aplauso o algo. Un aplauso. Una mención especial en el próximo episodio. En el próximo que animales de un peores mes. Que un gato. A ver si encontréis algo. A ver, venga chicos, ánimo, que vosotros podéis. Biología. El premio Nobel de Biología. Dados a unos, no sé, rusos o algo así por los nombres. Tampoco voy a decir nombres porque son muchos. Por documentar consumo, cuidado. Cuidado. Sí, con mucho cuidado. A ver, ¿quién está leyendo la noticia? Puedo comentar con sumo cuidado que cuando los perros defecan y orinan, prefieren alienar el eje de su cuerpo con las líneas de norte-sur del campo geomagnético del terrestre. Son perros brújulas. Me imagino científico analizando... He perdido, ¿sabes? Voy a ver hacia dónde caga y mea mi perro. Sí, no, es que es eso, es en plan de... Saco, paseo 15 perros y estoy mirando todo el rato dónde cagan y mean y en qué ángulo, ¿sabes? Tiene que ser cojonante. Ya ni siquiera se miran las estrellas, ¿no? Lo próximo va a ser mirar eso. ¿Dónde? Hay uno por aquí muy interesante, así lo encuentro luego. Sí, quizá hay ahí una cosa de conspiración, ¿no? Porque si dices... Si los perros mean y cagan alineados con los polos magnéticos... Norte-sur. Norte-sur. No, y al menos aquí en este pueblo, sí. los perros mean y cagan en los jardines. ¿Quiere decir que los jardines de mi pueblo están construidos alineados con los polos magnéticos norte-sur? ¡Qué movida, ¿no? O sea, eso ni queriendo te sale, ¿no? Sigamos. Un premio, no puedo contestar esa pregunta. El próximo es mi favorito. Ciencia Ártica, otro premio que se inventan. Ig Nobel Ciencia Ártica por... Estudiar cómo reaccionan los renos al ver seres humanos disfrazados de osos polares. Ahí está. Bien. Espectacular. Esto de que es un estudio para que luego te hace pensar, yo me pregunto, ¿en qué te hace pensar saber lo que piensa un reno cuando ve a un tío vestido de oso polar? Día uno. Pero en todo caso, lo que has dicho solo me deja con la curiosidad de realmente cómo reacciona. Porque, o sea, el estudio va de eso, pero no nos has dado la respuesta. ¿Cómo reacciona un reno? Día uno, el reno no me ha hecho ni puto caso. Y a eso disfrazado de oso, apuntándole a boli papel ahí en mitad del bosque, ¿sabes? ¿Cómo llega la gente a plantearse estos experimentos? Yo me imagino que es el colega de un científico famoso que se está aburriendo porque el otro está haciendo algún apunte o... Yo creo que es el becario, madre, ¿no? Yo creo que es el becario del laboratorio. Y dice, ya que de momento hasta que me mande algo no tengo nada que hacer, pues yo miro a ver la reacción. Yo creo que de es el becario. Renos, ¿no? Yo creo que es el becario. ¿Tú ibas a decir algo, señor Fobias? No, que a mí lo que me hace dudar es que lleva un tío... Bueno, ¿por qué un oso polar? No sé si cuánto... ¡Puta racista, no, digo tío. Porque... ¿Qué le lleva a disfrazarse de oso polar y no sé, de Papá Noel, ¿no? No, en panda o en oso gris o en oso... ¿Coinciden mucho con los osos polares? Es mi pregunta, habrá, vamos. Yo qué sé, viven todos en sitios donde hace frío. Oso no... Vitoria. Mierdas, tío, no, mierdas. Espera. Lo que te presenta en la noticia es por qué es un oso polar... ¿Por qué eligen un oso polar dentro de la chorrada de aquí cada uno lo suyo, sigamos. Ig Nobel 2013, hay hasta 2011, pero yo os voy a leer solamente algunos de 2013 y 12 para así ir variando un poco. Psicología, otra vez, 2012, por, no sé, unos señores con unos nombres muy raros. Por confirmar experimentalmente que las personas que creen estar borrachas también piensan que son atractivas. Concepto muy importante. Eso es lo de las gafas de culo de cerveza, o no sé qué historias era, ¿no? Explícalo. Ay, no, estoy espesa. Vale, es eso, que se supone que cuando estás borracho ves a la gente más atractiva y te crees tú más atractivo y... Y que por eso se hacen niños. Yo siempre la había, no sé, ¿no? Pero también uno cuando está borracho se piensa, yo qué sé, ¿no? Que es está gracioso, ¿no? A mí me suele pasar. Y cuando no estás borracho también. Sigamos. Gracias. Biología y astronomía, premio Ig Nobel. Por, esto es muy interesante, que antes ha comentado la loca del fondo, por descubrir que cuando los escarabajos peloteros se pierden, son capaces de volver a casa mirando la Vía Láctea. Difícil de creer. Ni siquiera los Boy Scouts pueden hacer eso. A ver, es ya que cuando miran al suelo es todo mierda, tío. Sí, y cuando miran al cielo, no sé, yo pregunto. En fin. Se ponen patas arriba. O sea, imagínate el nivel. La loca del fondo, por favor. Hace caballito. Es un escarabajo que hace caballito. Imagínate cómo está el nivel que hasta los escarabajos son capaces de orientarse a la noche mirando el cielo, pero nosotros no. Nosotros necesitamos linternas y móviles. Necesitas un GPS. Sin GPS en los móviles, ahí está. La señora del fondo, por favor, si va a comentar algo, póngase que se ponga el micro. Micro en la boca, ¿vale? Si no, no haga comentarios. Está interrumpiendo. Arqueología, esta era buena, arqueología. Premio Nobel de Arqueología desde 2013. Por Sancochar. ¿San quién? Sancochar, tío, te lo juro. Sancochar una musaraña muerta y luego tragársela sin masticar para luego examinar cuidadosamente todo lo expulsado en los días siguientes para así poder ver los huesos que se disuelven en el sistema digestivo humano. Ya, y aquí nos queda la duda, ¿qué coño es sancochar, verdad? Ni puta idea, colega. Yo creo que es aplastada, ¿no? Supongo, o entera. ¿Crees que es entero? Sí, no, te comes la musaraña en tortitas, así entera, yo haces que una bolita, no, tienes que seleccionar. Ah. Yo creo que será en idioma panchito, ¿no? No, pues, da igual. Para el próximo programa os diremos que es Sancochar. Sancochar. Sancochar, Sancochar, perdón. Es que es hasta difícil de pronunciar. Sancochar. Total, pues sí. Ese era el de arqueología. Por comerse una musaraña muerta, no sé qué coño es una musaraña. Un ratoncito pequeño. Vale, comerse un ratón, ¿no? Y cagarlo. Y examinar lo que ha quedado. Para saber... Examinar tu caca. Sí, para examinar qué partes del sistema digestivo aprovecha de eso y qué no. Vale. El novato del laboratorio, una vez más. El novato. Hijo, espera, os vais a cagar, ¿no? Tengo aquí un experimento. Toma, novato. Llevo un año, ¿vale? Aquí viene uno muy bueno que es de Paz, el Nobel de Paz, a Alexander Lukashenko, o Lukashenko, presidente de Bielorrusia, por hacer ilegal aplaudir en público. Y a la policía bielorrusa por arrestar a un hombre... Con un solo brazo por aplaudir. Nobel de la Paz. Ese y yo. Puto héroe. Un puto héroe. Os pondremos una foto de Alexander Lukashenko. Porque me parece que a partir de ahora va a ser nuestro nuevo ídolo. No. Yo quiero la foto del tío manco intentando aplaudir. O sea, una foto, un vídeo y en Bielorrusia ya está muerto ese tío. Ya ha aplaudido en público, tío. Ese tío está muerto. Luego había otro. Probabilidades, sí. Premio Nobel a probabilidades. Tomo ya. Unos nombres tan rarísimos que no os voy a comentar. Dos descubrimientos relacionados. El primero. Que cuanto más tiempo lleve una vaca tumbada, más probable es que se levante pronto. Importante concepto de tiempo, espacio y matemáticas. Está bien porque es así como muy concreto y muy específico, sí, ¿verdad? Sí. Y el segundo, que cuanto una vaca se levanta, no puede no puedes predecir fácilmente cuánto tardará en tumbarse de nuevo. Son dos experimentos relacionados y muy importantes, porque a todo el mundo le importa cuándo una vaca se tumba. Pero tú imagina que en esto ha habido un señor que ha hecho incluso cálculos matemáticos y toda la hostia. Y ha llegado, ha llegado a la conclusión de decir: ¡oh! No podemos predecir cuándo se levantará ni cuándo se volverá. Este era tumbar, el señor, ¿no?, de la limpieza del laboratorio, ¿no? Este no, no, no, no, no. Este es el tío que se quería jubilar y se fue al campo. El hombre que le susurraba a las vacas. No, este es el hombre que se quería jubilar. ¿Tenía otra cosa que hacer en el campo? Piensa, me quedan 5 años para jubilarme. Voy a ir al campo ahí tranquilamente a cultivar mis lechugas, a tener un par de vacas y analizo esta chorrada. Y me pagan por ello. Y ya está. Y vivo cinco años con la tontería. Allí, en el campo. Bien, bien. Salud pública. Lo compro. 2013. Ig Nobel. Otros nombres que no os voy a comentar, joder, son tan largos que no sé ni dónde empieza la noticia. Por el conjunto de técnicas que tratan amputaciones de penes que describen en su informe. Tal cual, ¿eh? Esto es muy importante porque con todas las noticias de chinos sin pene, ¿no? Eso sí, no son aplicables si el pene ha sido parcialmente comido por un pato. ¿Por un pato? Ha sido parcial comido... No sé cuándo un pato come parcialmente un pene. Eso quiere decir que eso ha pasado muchas veces. No sé si muchas, pero algunas sí, porque habrá algún informe. O sea, yo me acuerdo que había un vídeo de un tío que coge un delfín y se hace una mamada con el delfín, ¿vale? Pero habrá gente que lo intenta hacer con patos, ¿no? Aprovechando que los patos no muerden, sino que engullen. Eso lo aprendimos gracias a los Simpsons. Sí, aprendimos gracias a los Simpsons. Yo a través de los Simpsons aprendí muchas cosas. Y os voy a dejar con una última, pero luego eso continuará en otra saga porque eso da para mucho. Premio Ig Nobel 2012, me pareció el mejor de todos. Premio de literatura. Unos americanos por publicar un informe acerca de un informe que recomienda la preparación de un informe acerca del informe acerca del informe acerca del informe. Y os lo juro que le he leído bien. La parte contratante de la primera parte, ¿no? Tal cual, tío. Cuando leí esto dije, así es la burocracia americana. Luego se quejan de la española. Repítelo, por favor. Y repitamos. Por publicar un informe acerca de un informe que recomienda la preparación de un informe acerca de un informe acerca del informe acerca de informe. Hostia, para saber de qué habla esto hay que empezar desde atrás adelante, ¿no? O sea, tienes que empezar. Informes de acerca de informe, que acerca de informe. No sé. ¿Informe? ¿Informe? ¡Informe, informe, informe! ¿Os imagináis que os llega algo así a la Casa Blanca? Necesito el informe, que haga el informe, que haga el otro informe antes de bombardear este, no sé, mezquita. Gracias. Por eso inventaron a los, ¿cómo se llaman? Los consejeros, ¿no? Para que leyeran todo eso. A ver, cuéntamelo. Hazme un resumen, ¿no? Hazme un resumen, sí. Y aquí voy a terminar mi saga de Ig Nobel. Espera, vale. que la loca del fondo quiera hablar. Antes de que lo cierres, decir que sancochar es cocer, básicamente. Vamos arriba un momento. Ya te digo. ¿En Panchilandia? ¿Sancochar? ¿Qué es qué? Cocerlo. ¡Qué cabrones! Encima que se la van a cagar, la van a comer. ¿Cagar? ¿Encima la tienen que hervir? ¿Qué puto problema tiene con la vida? No te va a entrar cáncer de sida, tío. Crudo. Oh, sí, claro, porque en India poca gente come las cosas crudas y se mueren. ¿Qué tienes? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, ¿qué comentario? ¿Qué comentario? No, pero me jode el pobre animal, que yo soy un pobre animal, hostia. Yo soy un pobre animal. Pero no me recordéis a los patos, ¿vale? No, yo con los patos no les hago por la boca. En fin, vamos a continuar. Y bueno, con esto terminamos con los Ig Nobel. Ya continuaremos otro día. Este año y años anteriores, quizá un día que nos aburramos volvamos a traer. Y de aquí pasamos a las cosas no porno del señor Brutal. Sí. ¿Sabéis quién ha llegado, nenas? A la fiesta de tu casa, con un puro en la boca. Sí. Ha llegado papi. Oh, hey. Ha llegado papi, papi, papi. Ha llegado papi. Ha llegado papi, papi, papi. Ha llegado papi. Y continuamos con el programa y bueno, con la sección especial. Sin porno de señor Brutal, increíble, increíble. Sin porno no hay paraíso. No, las cosas no porno del señor Brutal. Porque si hablara de las cosas porno, pues tendría todavía mucho más de lo que hablar. Y hoy os he traído, bueno, ya comenté en el último programa que hablamos de 4chan, hablamos de tanto 4chan como otros. Como en 4chan y en otros foros de internet, pues un poco se reunía la creme de la creme, ¿no? Y como pues ahí se gestaban pues todos los memes famosos, estos que vemos y estas cosas. Y hoy pues os he traído una pequeña guía del forista, ¿no? Por si tenéis la curiosidad de adentraros en estos mundos del forear, ¿no? Es peligroso eso, ¿no? Sí, sí, yo toda la mierda que voy poniendo en el Facebook me la encuentro ahí. Y pero no des tus fuentes, joder, que luego nos copian. Coño. Bueno, es internet. ¿Qué le vamos a hacer? Es gratis, está para todos. Y bueno, pues bueno, primero, ¿no? ¿Qué es un foro, quizás, ¿no? Para el que no lo sepa, ¿no? Un foro es un sitio en el que entras y la gente discute, por supuesto, con criterio absoluto, con conocimiento de causa sobre la materia. Argumentando sí, cosas como hijo de puta. Argumentándolo, por supuesto, sin imponerse, sin recurrir a zafios y insultos. Y, sí, bueno, amenazas. Argumentos estúpidos y ni insultar ni nada. Simplemente, pues, desde el respeto y la modulación, pues la gente trata de discutir sobre diferentes ideas, ¿no? No, evidentemente no. Esto es, el foro es como ir a la calle y discutir en la plaza con el gilipollas, ¿no? O sea, termináis a grito pelado, pero os reís los dos, ¿no? Y entonces, pues bueno. O uno acaba muerto. Recordemos de aquel que discutía con el otro a ver quién era mejor, Bach o no sé quién. O Nietzsche o no sé quién. ¿Cómo era eso? ¿Los filósofos o los músicos? ¿Cómo era eso? Y que uno mató al otro. Fue una noticia que contamos. Sí, bueno, os enlazamos al podcast número X, ¿no? Y ya miráis, ¿no? Y bueno, primero que nos encontramos cuando entramos al foro que sea, por ejemplo, os puedo poner el ejemplo de Foro Coches, ¿no? Que probablemente es el foro más famoso de España. Pero bueno, pues esto es aplicable a la gran mayoría de los foros en los que pues no hay moduladores que sean un poco Flanders, ¿no? Moduladores. Moduladores. Moduladores. Y bueno, ¿moduladores pues, o moderadores? Moderadores Flanders. Has dicho moduladores. Sí. Pues tranquilo. Pues también molan, tío. ¿Qué coño? Venga. Los señores moduladores. Y bueno, lo primero que nos encontramos pues es, normalmente los foros se dividen en dos secciones, ¿no? Se dividen entre el foro general y todo lo demás, ¿no? Evidentemente a todo lo demás no entras. No, es que yo quiero preguntar sobre informática y entro en su foro. No entras ahí, entras al general, que es donde la gente está, donde la gente postea gilipolleces. Porque para eso ha sido un foro, para ver cosas que no verías en la vida real, ¿no? Y entre las cosas más normales que te puedes encontrar en general, pues normalmente están los hilos más 18, ¿no? Los hilos más 18 son un poco donde te avisan que ese contenido puede ser más 18, ¿no? Y normalmente pues ahí encontramos las guarradas y las cosas gores, ¿no? O sea, y las preguntas más inteligentes de la humanidad. Probablemente. De hecho, como normalmente suele poner en rojo el más 18, al final tus ojos van al rojo, ¿no? Al más 18, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues ahí encontramos pues foreros que simplemente entran a buscar porno, a ver qué ha puesto la gente, ¿no? Pero sí, pues nos podemos encontrar generalmente eso, el subforo general en el que un poco postea todo el mundo y después el resto en el que no postea nadie, ¿no? Y en el que si ponéis algo, pues probablemente no obtengáis respuesta. Dentro de los diferentes temas que se postean, pues encontraremos... probablemente los temas normales, ¿vale? Son los temas que no ponen nada, ponen simplemente el grotesco. Nombre del tema. No ponen simplemente el nombre del tema. Y los temas serios, y bueno, dentro de los serios, los temas serios de diferente grado, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia? El tema serio normalmente es de verdad, ¿vale? Es alguien que pregunta alguna gilipollez, pero de verdad, ¿vale? O sea... Sí, que el pobre quiere saber y no sabe. Sí, sí, sí. Mientras que el resto de los temas en los que no pones tema serio, trata sobre gente que hace el gilipollas o intenta trolear o alguna gilipollez. O desahoga su mala hostia. Sí, o pones algún gif de yo creo que eso ha salvado más de una guerra mundial, ¿sabes eso? Poder desahogarte ahí. La cosa es eso, que bueno, nos podemos encontrar esos dos tipos de foros, ¿no? Entonces, ya cuando hemos cogido más o menos cuál es la mecánica del foro, dices, venga, me aventuro, ¿no? Me decido a sumergirme en este nuevo mundo, ¿no? En este mundo lleno de gilipollas. Y me decido a postear, ¿no? Entonces, lo primero que se exige, normalmente, es una buena presentación, ¿vale? ¿te exigen que te presentes o algo? A ver, exigir, pero es importante una buena presentación, ¿no? O sea, que la gente se acuerde del día que llegaste al foro, ¿no? Es decir, insultar a todo hijo puta con muy mala hostia. No, normalmente la presentación es mucho más altruista. ¿Oh? Pones porno. Ah. Pones... fotos porno, gif porno. Ese es el presente que tienes que dar al foro para que te acepten. Ahí está. Es un poco tu tributo hacia el foro, ¿no? O sea, hacia la tribu, sí. Ahí está. Es un poco lo que le llevas a la tribu. Si miras desde una perspectiva sociológica, pues tiene un comportamiento muy similar, muy tribal, ¿no? Y entonces, pues bueno, te presentas con... porno, sí, sí. Con normalmente porno, ¿vale? Hay que tener en cuenta, ya os estoy oyendo teclear y os estoy oyendo aventuraros en el mundo... no vale porno gay. No vale porno gay. Y tampoco porno de semales. ¿Cómo se llama el idioma? Transexuales. Joder. Tampoco vale. ¿Por qué? Porque, bueno, porque vaya tribu de mierda que... Recibirás el escarnio y el insulto si lo haces, ¿no? Bueno, pero así por lo menos, no sé. Si es lo que buscas. Sí. En cualquier caso, bueno, como el porno actual no se ven otra cosa que primeros planos de pollas, pues la gente que tiene esas ganas de poner pues cosas gays, pues un poco se puede consolar, ¿no? Pero sí, recordad que si ponéis contenido gay o transexual, pues os arriesgáis a recibir reportes que puede terminar... Qué triste. Sí, bueno, a ver, los foros están llenos de gente triste, o sea, es lo que hay, es una reunión de gente triste, tampoco. ¿Y si pones gente una... con gatos? Pues a falta de gatos, no, en un foro. No lo sé, yo en un foro en foro de gatos, mira, ya puedes intentar foro gatos, en forogatos.com. Inténtalo. Yo en un foro vi la foto de un tío que posteaba las fotos de sus mascotas que eran caracoles. No sé hasta qué punto... ¿Y los disfrazaba? No sé, pero hay que tener caracoles. ¿Los distinguía? ¿Los distinguía? Hombre, yo qué sé, pues les pintaría la concha. ¿Yo qué cojones sé? Yo no sé de caracoles. Queremos una entrevista con ese tío, pero ya. Una vez que te has presentado y has puesto tu contenido porno y que la gente te lo agradece, ¿no? Y te da sus dieces, verás que el siguiente mensaje, en vez de aportar algo importante o lo que sea, o un agradecimiento, normalmente postea pole. ¿Perdón? Pole. Pole. Pole, los expertos en... los que sigáis un poco la Fórmula 1, recordaréis que es la primera posición, ¿no? Ah, vale. Es un protocolo. Es un protocolo, es un protocolo. ¿Hay un protocolo a seguir para entrar en un foro? Sí. En la tribu. Para ser aceptado en la tribu. En los foros en los que yo he entrado no ha hecho falta. Entras, insultas y te vas. ¡Qué gallina! Porque tú no entras en foros de verdad. Tú entras en foros. Tu tribu es una mierda. Ajá, vale. Pero es verdad que esta costumbre de foro, que en el foro será importante, será bueno. En cambio, en noticias de, yo qué sé, de webs de deportes y así, los gilipollas que hacían eso eran en plan los subnormales que entraban entraban, yo qué sé, cualquier noticia y ponía un gilipollas, pole. Y era como... Yo cada vez que entraba decía, ¿qué mierda? Eso es porque ahora no lo entiendo, entiende. Ahora lo entiendo un poco, pero... Eso es porque no se entiende. Hay que claro. Darle los dieces y el me gusta a ese tío que ha hecho la pole, que ha estado esperando, acechando... En el general, esperando a que saliera el hilo nuevo para poner la pole. De hecho, hay gente que según la Frikipedia, corre la leyenda de un señor que en Forocoches en 80 minutos hizo 122 poles. ¿Pero qué es pole? Poner pole en el primer mensaje de... Ah, entonces... La primera contestación. Abran un hilo y tú lo primero que haces es entrar en ese hilo y poner pole. Es decir, que en Wikifriki... Frikipedia. En Frikipedia hay un pringao... Que no, se pasó 80 minutos. Recoge la crónica un poco, sí, sí. O la leyenda de un señor que en 80 minutos sí. Hizo 122 puntos. No llega, señor. Malgasta el aire. Esto es como el que espera, ¿no? A las 12 y un ahí minuto está. Para felicitar el cumpleaños de la gente. Ahí está, ¿no? Ahí está. Por eso yo le parto decía... la pero, cara. Pero eso es como más alegre, ¿no? Lo de poles como, ajá, vale, ten tu... A ver, hay diferentes tipos de poles, ¿no? A ver, está la pole clásica que es pole, pero luego te encuentras, pues, poles novedosas y espectaculares, ¿no? Pues gente que graba una canción expresamente y la sube a YouTube para poner pole, contestar pole, pero a través de una canción muy espectacular, o incluso poles combinadas, ¿no? Va un usuario y yo, por ejemplo, me acuerdo una muy famosa que era de Fran de Boer y Ronald de Boer, no sé si os acordaréis, eran estos futbolistas del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Uh-huh. En el que uno pone pole de Fran de Boer y el de abajo pone la misma foto pero al revés, con la mano hacia arriba, claro, uno es la mano hacia abajo y el otro es la mano hacia arriba como chocando, y el otro, y su pole de su hermano Frank, ¿no? Entonces ya te digo, es todo un mundo. El mundo de las poles es todo un mundo, ¿no? Yo voy a votar en las próximas elecciones a la persona que me diga que va a impedir que esas personas tengan hijos. No entiendes que dentro de la cultura de la tribu, eso será te eso. Da prestigio, será te da eso. Prestigio. Hay que polear, hay que ser polear. Un buen poleador. Joder. Y cuanto más polees, más puntos tienes, eres más guay. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, en el foro en el que yo ando, un señor hizo una pole de Pokémon. Se grabó la canción de Pokémon. Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser el poleador y tu hilo polear. vigilo el general y lo hago sin distracción. Así podré sacepolear en la pole, ya estoy yo. Con todos, sí. Seré el legendario, el fin. Poleo yo, tú y lo a mí. La pole. Hace con todas. ¡Hace pole! Pero bueno, era poleman, ¿no? Más que Pokémon, ¿no? Pero sí. O sea, hay gente que de verdad se curra las poles. Hace poles importantes, ¿no? Con contenido. Vale, continuamos. Entonces veréis que bueno, pues habéis hecho una pregunta, una duda existencial, ¿no? O como decía, por ejemplo, el tercer hombre, esta gente tiene el mismo derecho a voto que yo, ¿no? Y alguien le contesta, esta gente tiene el mismo derecho a pole que yo, ¿no? Para hacerle una pole más o menos original, ¿no? No les defiendas, tío, sigo. Entonces tú verás que dices, joder, pero yo tenía una duda de verdad, ¿no? O sea, esta era una duda que a mí me reconcomía. Pero no te habías dado cuenta que esa duda ha sido resuelta en internet infinidad de veces, ¿vale? Entonces alguien de repente te pone gol de señor, ¿no? Te puede escribir un gol de señor o te puede poner el famoso vídeo de gol de señor de aquel España-Malta, ¿no? Del 12-1, ¿no? ¿Por qué se pone gol de señor, no? Gol de señor es la metáfora o la expresión que se usa para decir gilipollas. Es muy antiguo eso que has preguntado y está resuelto 25.000 veces, ¿no? Como veis, todo el sistema de prestigio dentro del foro está orientado a insultar, ¿no? A insultar al nuevo, a acorralarlo y a ver si sale de ahí. Y si sale de ahí, merece respeto, ¿no? Es un poco como ese grupo. Los Latin Kings, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese el protocolo de los Latin Kings, ¿no? ¿Queréis entrar a los Latin Kings? Bien. Os vamos a dar una paliza. Y en si sobrevivís, pues seréis Latin King y haréis esos gestos gilipollas que hacemos los Latin King. Y tenéis que matar a un tío que lleve un color diferente al mío. Entonces veréis que de repente se empiezan a reír con vosotros porque os empiezan a poner gol de señor y bueno, pues... Te aceptan. Sinónimos de gol de señor, ¿no? Gol de Dios a pase de Big Bang y estas cosas, ¿no? Siempre haciendo analogías, cosas muy antiguas, ¿no? Entonces, claro, aparte de eso, tú no te has dado cuenta que esa duda que tenías, has puesto pues, una pequeña introducción para que la gente supiera. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema y de dónde surge esa necesidad de preguntar? Y no te has dado cuenta de que has escrito 6 líneas, ¿no? Todo un párrafo para hacer una pregunta. Y entonces verás que la gente, aparte de insultarte y aparte de no aportar nada haciendo poles, pues te empezará a insultar pidiéndote un puto resumen, ¿no? ¿Por qué me tengo que leer 6 líneas para intentar contestar esa puta duda existencial tuya que debe ser una gilipollez? Ni siquiera te dignas a leer la pregunta, ¿no? Simplemente... ¿A partir de cuántas líneas es mucho? ¿Puedo saber? Bueno, yo creo que a partir de 2 líneas ya es bastante. Ah, bueno. Yo creo que a partir de 2 líneas. Hay que saber sintetizar un problema entero en 2 líneas. Bien. Sí, esto, claro, lo de gente pidiendo un puto resumen, pues normalmente pues también tiene esos sinónimos, ¿no? Me espero a que salga la película, ni con tus ojos me leo eso, y cosas así, ¿no? Menudo ladrillazo, bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, veréis que... Pero con mucho cariño. Sí, veréis que, claro... Entonces, después de eso, veis que el hilo que habéis abierto tiene, con suerte, 20 respuestas y ninguna os ha respondido nada. O sea, te han insultado y ya está. Te han insultado y se han reído de ti y te han llamado gilipollas. Y entonces, claro, dices tú, pues ¿qué me queda? Queda todavía el forero que aparezca y diga fóllatela. Porque probablemente todas las respuestas, todas las preguntas de este universo, o por lo menos el 99% de ellas, se pueden responder con un fóllatela. Mi perro se ha perdido, fóllatela. Voy a suspender 25, fóllatela. Normalmente se añade algo, fóllate a la profesora. Cuando es... Puede haber... Explícame lo del perro, ¿cómo sería fóllatela? Fóllate a tu perro, yo qué sé, ¿no? Ajá, o sea... alguna cosa... Normalmente hay que decir que estas cosas se pueden combinar. O sea, que puedes hacer un combo. Claro, un combo. O sea, esto ya es más puntuación y más prestigio. O sea, imagínate que pones una duda y el primero te responde con un fóllate esta pole, ¿no? Ahí ya se van sumando puntos, ¿no? Esto es como el Candy Crush, ¿vale? Forear es como el Candy Crush, ¿vale? Nunca he jugado al Candy Crush, pero creo que es así, ¿no? Eso es entre los pájaros, ¿no? Que es No, ese es... Es Angry Birds. El Angry Birds, sí, vale, el Angry Birds. Como ves, estoy muy al día con videojuegos estúpidos de la gente, gracias. Entonces te has dado cuenta que lleva tu hilo tiene 40 mensajes y nadie te ha respondido. Nadie has leído 40 mensajes sin contenido ninguno, en todos ellos insultándote o riéndose de ti. Espero que nadie pregunte alguna vez, me estoy sangrando, ¿qué hago? Fóllatela. Está claro. Y entonces alguien empieza a ponerte una cara. Una cara o escribe roto 2. Simplemente es una cara, pero mucho. Se nota que el señor Brutal va mucho a foro. Yo estoy muy perdido en esto. Si tenéis dudas, simplemente tenéis que buscar un roto 2. Así como suena, roto y seguido el número 2. Y lo busques en Google o en cualquier navegador que tengáis. Y normalmente es como una cara así muy rara. Y es la cara que se ha estandarizado para intentar demostrar, ¿no?, que te quedas catacroker, ¿no? Con la pregunta. ¿En serio? Esa imagen, o sea, sí, es un poco, ¿es el icono? De... Sí, es la síntesis de qué coño me. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? O sea, es la primera vez que lo veo. Todo junto. Quedarse catacroker, ¿no? Entonces, verás que la gente o bien pone el simbolito de roto 2, el emoticono, o bien te responde con un roto 2. Uh-huh. O sea, ya ni siquiera se han dignado a poner el GIF en la imagen, simplemente te ponen un roto 2. Me imagino a la primera persona que se mete en un foro y lee roto 2 y dice, ¿esto qué es? No sé, yo... Pues gracias a este programa ahora sabrán lo que le están diciendo, que es gilipollas. Ahí está. Y bueno, pues de repente ocurre un fenómeno, ¿vale? Tu hilo que era absolutamente insustancial, pero que tenía 50 mensajes en los que nadie aportaba absolutamente nada, y tú, pues con toda tu buena fe, habías preguntado algo para contribuir, ¿no?, al foro y un poco intentar penetrar en esa sociedad secreta que está formada por los usuarios del foro. Pues alguien pone una respuesta más o menos ingeniosa, o más o menos graciosa, alguna cosa así, ¿no? Pues imagínate, este fin de semana, yo qué sé, me voy a tal ciudad porque he quedado para follar con alguien y me gustaría que me dijerais, pues, bares en esta ciudad que estén bien. Y entonces alguien responde, a mí lo que me interesa es la hora a la que sales de tu casa para follarme a tu vieja. Y entonces alguien, después de esta respuesta, alguien lo cita y pone un GIF o alguna cosa, el DIN del hilo, ¿vale? El DIN del hilo, esto que diréis, ¿qué es el DIN del hilo, no? El DIN del hilo o el DIN viene de algún retrasado que intentando escribir, pues cuando alguien había dado una respuesta y ya no, el hilo no merecía tener más respuestas porque ahí estaba la correcta, pues quiso poner el fin del hilo, ¿no? Pero como buen retrasado, pues se equivocó y no, ni siquiera lo corrigió. Y entonces escribió el DIN del hilo. Él ni nadie. Es decir, que la gente sigue con el chiste. No, pero ya nos hemos dado cuenta que el foro o la fauna del foro consiste en gente que va intentando humillar y reírse de todos los demás, ¿no? Es ese hipercanibalismo. Ser el más listo. Yo quizá lo definiría más como hipercanibalismo, ¿no? Un todos contra todos, ¿no? Hoy estás en las nubes, pero quizá mañana pueda humillarte y te pueda dejar roto 2 en este caso, ¿no? Como hemos dicho antes. Entonces alguien pone queriendo poner el fin del hilo, alguien pone el din del hilo. Las siguientes 50 respuestas son gente desviando completamente el tema del hilo, riéndose de esa persona que no ha sabido escribir bien el fin del hilo. Fin son 3 letras, tampoco tienes que equivocarte demasiado. Pero ahí tenemos a la gente que en vez de poner por qué, pone una Q. O sea, en vez de poner qué, pone una Q o pone una X, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces vemos que gracias a este error se crea Made in Spain un nuevo meme y es el DIN del hilo. El DIN del hilo, pues como siempre, se puede hacer un DIN del hilo. Simplemente poner el DIN del hilo y citar el mensaje que tú crees que es el definitivo, en el que ya se puede cerrar ese post porque ya ha sido la respuesta definitiva. Humillado lo suficiente, o bien ha sido una buena respuesta y de verdad responde al tema planteado. O puedes hacer un deal del hilo, pues espectacular, ¿no? Pues como son los numerosos GIF que aparecen, pues por ejemplo hay uno muy, muy gracioso, ya os lo enlazaré en el post, en el que aparece el... ¿Cómo se llama? Brian Johnson, el cantante de AC/DC, creo que no, si es en el concierto de River Plate, no sé cuál es, que el tío pues va corriendo y se agarra a la cuerda de la campana cuando toca Hell Bells, ¿no? La canción de AC/DC. Y entonces, claro, el din del hilo, el din de la campana, pues el tío va agarrándose y el GIF consiste, o el vídeo consiste en el señor meciéndose y poniendo ahí aparecen mensajes de din, din, din, din, el deal del hilo. El esto, esto me duele. Ya os he dicho, es, si lo miráis desde una perspectiva sociológica, es un tema muy interesante, ¿no? Y claro, pues como último tenemos, tenemos, esto es quizá una costumbre más surgida en foros anglosajones, pero que también tiene su, su influencia o su símil en foros españoles, y es... A partir de ahora, este hilo es de Spiderman. ¿En qué es que con esas cosas normal que yo nunca me meto en un foro. Si empiezo a leer las cosas y digo, ¿qué coño me están contando? Ya me he perdido. Ahora hablan de Spiderman, en serio. ¿Qué coño ¿En qué esto? Consiste esto? Pues cuando el tema planteado es tan sumamente estúpido y ya la gente se ha cansado de poner 60, 80 mensajes haciendo el mongolo, que no tiene otra definición, pues alguien va y pone una imagen de Spiderman y con un letrero que pone, a partir de ahora, este hilo es de Spiderman. Y entonces, para intentar reírse de esa gente que antes había intentado ser graciosa, la gente empieza a postear imágenes de Spider-Man. Entonces, como veis, es simplemente para reírse de los que antes habían comentado y antes había intentado ser graciosos, ¿no? Entonces, es como un hipercanibalismo continuo en el que ya no es hoy estás en la cima y mañana puedes estar abajo. No, no, es que hace un minuto podías estar en la cima, pero ahora te voy a hundir, te voy a intentar hundir, ¿no? Y esa respuesta que tú pensabas que era graciosa, en realidad es mierda, ¿no? Retroalimentación, sin duda, tío. Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, como veréis... Pero estas cosas se respetan, es decir, si alguien pone Spiderman, la gente respeta que es momento Spiderman. No siempre, no siempre. Ah, de que hecho... yo pienso, es que porque tú piensas que sería momento Spiderman y yo no, ¿qué pasa ahí? No, no, pues, pues ahí pueden ocurrir el conflicto de que sea el hilo de Spiderman y que la gente siga. O que no lo sea. Y que la gente continúe. Y entonces tú seas el gilipollas y el tonto porque intentaste ser gracioso y caíste como una perra, ¿no? Y esto va según masas, claro está. Es decir, esto no va de yo pienso así, sino que si yo pienso como la mayoría, yo gano. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Un poco consiste en eso, en utilizar la masa y ser parte de la masa para humillar a la gente. Sin razón ninguna. Esto es muerte. Esto es la batalla final. Esto además es en internet. Nadie se va a acordar mañana. Nadie se va a acordar, absolutamente nadie. Ni mañana ni dentro de media hora. Bueno, no sé que hagas algo muy memorable, por ahí yo he leído hilos muy estúpidos, como un señor que abrió un hilo para preguntar qué le regalaba a su pareja por su aniversario, ¿no? A su mujer en este caso. Y bueno, pues la gente contribuía con mensajes de verdad, ¿no? Intentando ayudar, pues un no sé qué, un libro, un tal, un cual, un viaje, una cena romántica. Y entonces el señor actualiza el hilo y pone, acabo de ver esto yendo por la calle, yo creo que es el regalo definitivo. Y pone... Postdata, ya lo he comprado, ahora esperar al día. ¿Sabéis que le había comprado a su pareja? Bueno, que le había comprado, ni siquiera lo había comprado. Una aspiradora. Había pasado por delante un BBVA. ¿Un coche? Y había visto que regalaban, si tenías la cuenta domiciliada o lo que sea, pues había regalado una cubertería. Y el señor había pasado por ahí, había visto y había dicho, ¡hostia, el regalo perfecto! ¡Una cubertería para mi mujer! Lo que toda mujer necesita. Sí, señor, muy bien, muy bien. Ese hombre lo ahora mismo está solo, ¿verdad? Claro, de esta gente, la gente se queda pues muy rota, ¿no? De repente, ¿cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo se ha gestado esto, no? Y esta gente, digamos, son este tipo de gente, esta gente a la que le pasan estas cosas son un poco las leyendas de internet, ¿no? Luego la gente las recuerda con cariño y muchas veces se titulan como hilos míticos, ¿no? Y los que se van a contar de generación en generación de foristas, ¿no? Lo peor de estos foros es que luego en cada país cada uno tiene sus rollos y sus movidas. Claro, claro, a ver, yo lo he dicho, ¿no? Hay muchas... De hecho, bueno, la costumbre está así de ir todos contra todos y reírse de todo el mundo a más no poder intentar humillarlos es universal en todos los foros, pero bueno, lo que os he dicho quizá, como os he dicho antes, está más enfocado al foro español, ¿no? Y bueno, pues de aquí podemos un poco comentar varios fenómenos foriles que ocurren, ¿no? Y uno de ellos es el todas putas, ¿no? El fenómeno todas putas, que significa cuando, digamos que internet está compuesto mayoritariamente de hombres, ¿no? Esto es mentira, pero cuando puede ser normal, no lo justifico, pero puede ser normal que cuando un foro te exige entre comillas, una presentación con porno y la respuesta sea un follatela, imágenes porno y vídeos porno, pues que haya alguna mujer que piense que están todos enfermos, ¿no? Y que no entre o intente dar la réplica y decir, sois todos unos enfermos y unos tal y no habéis visto una mujer en tu vida, ¿no? Y entonces, claro, aquí es la respuesta universal, todas putas, ¿no? Todas putas y tú más, todas putas. Este fenómeno ocurre. El fenómeno del linchamiento, ¿vale? En ese caso, pues se enfoca hacia las mujeres, las pocas mujeres. Esto entra un poco en contra, se contrarresta con la cantidad de mensajes privados que reciben con cosas como guapa, de dónde eres y no sé qué, no sé cuál, ¿no? Sí, después de llamarte puto, te digo. Sí. Ah, vale, vale. No, es una técnica del foro muy interesante. Sí, son fenómenos del foro que ocurren, ¿por qué? Por el siguiente fenómeno, y es que el forista medio, ¿no? El forista medio es una descripción de una especie de perfil psicológico de cómo sería el señor que forea, ¿no? El forista medio, o el forero medio, es un señor gordo granudo que no ha visto una mujer en su vida, que se dedica sus días a machacársela como un mono, quizás a ver esto de Mi Pequeño Pony, ¿no? Esta serie ahora se ha hecho muy famosa. Joder, me acabo de imaginar a un gordo viendo eso, tío. En bañador, en su casa, a oscuras, con una mano en la polla y viendo... Claro, entonces te encuentras con este estereotipo, ¿no? Este estereotipo de persona tímida que en la vida real no interactúa con otras personas porque le da vergüenza, ¿no? Que sea heterosexual, homosexual, nunca ha tenido sexo, ¿no? Y entonces, claro, de ahí surge un poco, una tía me dice algo, todas putas, ¿no? Y estas cosas, ¿no? Es un poco uno de los fenómenos que suele surgir, ¿no? También está, bueno, el fenómeno Flanders, ¿no? Y es, alguien pone un video gore, alguna cosa, o ocurre, pues vamos a decir, un desgraciado evento, como el tren descarrilado de Santiago, ¿no? Y alguien, pues queriendo hacer humor de ello y quitándole hierro al asunto, nunca mejor dicho, pues procura ser gracioso y poner una foto de Joseba de Carglass y decir, si hubieras pasado por Carglass, esto no te hubiera pasado. Y entonces es cuando se alzan la legión o el ejército de los Flanders, ¿no? Los Flanders son conocidos por reportar todos estos mensajes que ellos consideran de mal gusto, ¿no? O reportar cuando cuando el foro se está ensañando con una o varias personas en el mismo hilo y las está ridiculizando, ¿no? Es como un contramovimiento que se integra en el foro, pero a la vez va en contra de las necesidades y de los hábitos del propio foro, ¿no? Entonces los Flanders normalmente son los que te arruinan la fiesta, ¿no? Porque empiezan a través de los reportes, que son un poco los avisos que se le da a los moderadores, empiezan a reportar y tal, y empiezan a caer cuentas. Gente le empiezan a banear a gente por poner pues comentarios graciosos o imágenes gore o fotos porno donde no corresponde. ¿A ti te ha pasado eso, ¿no? Sí. Se nota. A mí me pasa así, a mí. Yo me acuerdo de uno que era del avión de Malasia cuando se estrelló. Ah, sí, sí, que, sí, que decían que era el avión de perdidos. Sí, sí, sí. Sí, de esto. Pero que no tardó ni 12 horas en aparecer la imagen. Sí, de esto en 4chan pasó que a los 20, hace unos años, cuando había un avión de camino desde Brasil hasta París y se estrelló en el mar, se perdió contacto en el mar. Y a los 20 minutos de haber perdido contacto, se empezó la prensa a hacer eco. Y la primera imagen que salió fue, o sea, de un porero que puso pues la foto del avión, puso unas nubes con unos truenos y puso en letras como de la serie, pues no, puso Lost. ¿No? Además, casualidad, creo que era el mismo modelo que el de la serie, ¿no? Entonces, claro, aquí es cuando se alzan los Flanders y empiezan a joder la fiesta, ¿no? Y dicen, es que es de mala... No, puedes reír de estas cosas porque no sé qué, porque no sé cuál, porque son de... Se nota que le tiene odio, ¿eh? Se nota que le tiene odio. A ver, yo entiendo que puede que no te guste ese tipo de humor, pero si no te gusta ese tipo de humor, pues no entres ahí, ¿no? Me caen bien los Flanders. Y no escucho, no es tu programa, porque si no pegarías a un tío, ¿vale? Y bueno, te caen bien los Flanders, loca. Como último, ¿sí? Estoy alargando ya mucho. Como último, tenemos el fenómeno de los foro panchis, ¿no? El fenómeno de los foro panchis son esta gente, normalmente panchis, ¿no? Del otro lado del charco. ¿No? Un saludo a todos los panchis. Un saludo a todos vosotros. ¿Tenemos algún panchi oyente de México? Sí, y espero tal? Que no se muy ofenda. No se va a ofender, es muy majo, hombre. Majo. Y bueno, pues el fenómeno foro panchi consiste en reírse de todos los que son del otro lado del charco, ¿no? De reírse, pues que si son unos tiraflechas. Que si bajan de los árboles y mira lo que pasa. Y estas cosas, ¿no? Para bien o para mal, los foropanchis pues han contribuido un poco a generar estos memes de internet, ¿no? Como por ejemplo el fenómeno oigan, ¿no? Porque parece ser que en Sudamérica pues, se debe ser una costumbre muy habitual pues preguntar empezando como oigan, ¿no? Pero casualidad, pues por lo general parece ser que tienen problemas para escribir correctamente, ¿no? Y empiezan a escribir, pues oigan, con Y, con H por delante y estas cosas, ¿no? Entonces, claro, esto un poco ha generado la imagen del foro panchi y ha provocado que desde España al menos la gente se meta e insulte a todos estos, ¿no? Un poco los meten a todos los sudamericanos y centroamericanos el mismo saco, ¿no? ¿Y ellos se meten con los españoles? También. Lo que pasa es que luego ocurre un fenómeno muy curioso y es que dentro de los propios foros de Sudamérica, en plan Taringa y estas estas cosas, los de un país también se meten con otro. O sea, es como se atomiza esa batalla y esa pelea intestina entre diferentes personas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hasta aquí os he hecho... Ah, mira, me queda... Creo que os he explicado lo de las chupipandis. No. El último fenómeno son las chupipandis, ¿vale? Las chupipandis son ese grupo de gente que da asco, yo de verdad los aborrezco, que quizá con intereses comunes o porque se caen bien los unos a los otros, pues terminan haciendo su pequeño grupo, bien a través de, ahora por ejemplo, el WhatsApp o estas cosas, o bien a través de chats privados y estas cosas, ¿no? Y es como, luego, claro, dices tú, pues mira qué problema, son amiguitos y entre ellos hablan y tal. Luego lo que pasa es que llenan el foro, el subforo, lo que sea, de referencias que solo ellos entienden, ¿no? Claro, de ahí un poco la rabia de los demás de decir, ¿por qué coño estáis poniendo esto? Ja, ja, ja... No lo entenderías, alguna cosa así, ¿no? Y entonces... Sí, que te sientes excluido. No solo te sientas excluido. ¿Qué utilidad tiene un chiste interno que jajaja, jiji, pues, no sé, mándale un mensaje privado? Pues, no tiene lógica ponerlo delante de todo el mundo. Pues para demostrar que yo tengo un grupo especial y que ahí tú no. Ahí está, para demostrar que tengo una chupipandi y que soy súper especial. A ver, la loca del fondo. Pero todo va sobre el tema de la exclusión. O sea, el todas putas es por exclusión, porque va una tía, dice algo y como es la única tía, claro, todas putas. Claro. Los Flanders también porque están excluidos, porque no les va ese tipo de humor, pero les parece inadecuado. No, en realidad mal, los Flanders. Vas bien, pero no es lo que quería decir. Eres es que... un troll y todo lo demás te disgusta, ¿o qué? A ver. No, lo que quería decir es que todo el fenómeno, todo el movimiento a través de los foros consiste en que estas personas se van uniendo y desuniendo en función de a quién humillar. Si tú eres tía y te han dicho todas putas, pero hay un momento que se están metiendo con otra tía y a ti te cae mal, por la razón que sea, pues evidentemente probablemente esa tía va a ir, se va a unir a la masa y va a humillar, ¿no? Los chupipandis se unen a la masa, pero cuando hace falta, vamos a entrecomillarlo, se atomizan, se hacen un grupito y van llenando de referencias que solo ellos entienden y se ríen entre ellos, entonces todos los demás pues empiezan a meter con ellos, ¿no? Entonces los que antes eran amigos ya no lo son, ¿no? Es un juego de tronos constante. ¿Los chupipandis al final también se revientan? ¿Se hacen enemigos a la larga o aguantan como campeones? Y un poco depende de... Lo normal, si un foro funciona correctamente, lo normal es que esa chupipandi no dure mucho, ¿no? No dure mucho porque en algún momento alguien se va a reír de otro alguien y va a sembrar pues un cisma en la chupipandi, ¿no? Es decir, que hemos pasado del bullying del cole a bullying del foro. Por supuesto. Pero, como veis, no es como en un colegio o lo que sea, que es el bullying al débil o no sé qué. Es como... Aquí el concepto, como no se ve, la gente no se ve físicamente, el concepto de debilidad cambia cada segundo. Si yo antes iba de gracioso y la gente me ha dado muchos me gusta porque mi mensaje era gracioso, quizá 10 mensajes más tarde, mi mensaje es ridículo porque el sentido del hilo cambia completamente, ¿no? Y entonces yo he pasado de estar en el paraíso a estar... en el fango, ¿no? Entonces es el curioso mundo de los foros que espero haberos ilustrado. Ya lo siento, soy un chapas, ya lo sé. Pero bueno, espero que con esta guía pues seáis conscientes de dónde os metéis y de lo que podéis ver. ¿Y por qué no os tenéis que meter? Yo me he vuelto a reafirmar en por qué no entro en foros. O sea, está bien. Yo te el agradezco, señor Brutal. Yo os digo que también da muchas cosas positivas, como estos vídeos frikis que solo vosotros veis, y entonces vais a vuestro grupo a explicarles esto que habéis visto y la gente se queda como muy loca, ¿no? Esto que diréis, ah, pues menuda gilipollez. No, porque por ejemplo nuestra sección de noticias surgió de un tema similar. Es noticias chorras que veo y viendo por un foro y las aglutino y tengo una sección de podcast, ¿no? Entonces, como decía, pues espero haberos ilustrado e iluminado. Mejora vuestra vida, vuestra existencia de esta hora y media o más de sí, programa. Si sois un poco psicópatas si y queréis matar gente, al menos a través de internet, ¿no? Pues ya sabéis, simplemente os inscribís en alguno de los foros más grandes. O si no tenéis gato, ¿no? O si no tenéis gato, es decir, si sois personas de bien, ¿no? Correctas, no tenéis ninguna enfermedad mental ni nada, ni una carencia afectiva de ningún tipo. Era broma, mujer. Pues como decía, si después de haberos ilustrado, espero que, bueno, pues veros y que comentéis vuestras experiencias foriles. Tenéis un montón de foros por países, por comunidades. Y comentarnos vuestras experiencias. Ahí está, por temáticas. Y si os suicidáis, no es culpa nuestra. Tenéis foros de coches, tenéis foros de paralelos. Suya sí. No, eso no es así. Sí, la gente que le echa en foro coche se va a foro paralelo normalmente. Tenéis foros de videojuegos, tenéis foros de putas, que también los hay. Simplemente curiosidad, no me digáis cómo llegué ahí. Y me lo ha dicho un amigo. Me lo ha dicho un amigo. Y desde aquí pasamos un poco a la sección de... ya la última sección, sección de agradecimientos y recuerdos y quereres, ¿no? Comenzamos con los agradecimientos desde, bueno, desde el último episodio, que ya hace un tiempo que grabamos, hace un mes. Y bueno, el primeros comentarios, un seguidor siempre muy activo, que es Serenion de Combo Gamer, que nos relataba: os han faltado tetas en este programa, ahora necesitaré buscar argumentos nuevos para recordaros que sois unas nenas. Mai, te echaban de menos, te echaban vale. De menos. Bien, gracias. Sí, yo le hice el comentario de coña que Mai estaba en la cocina y demás, y él respondió: cada cual en su lugar, amigo. Muy majo Serenio, ¿no? O sea, que no, Serenio es muy majo, pero tú has perdido 20 puntos así de golpe. Luego ya hacemos cuentas, ya. Que es con amor, mujer. Ajá. También, bueno, nos comentaba que para cuándo un especial sobre comidas locas y bizarras, ¿no? Una especie de guarrindongadas de Robin Hood, ¿no? Pues, no creo que me suba el colesterol. Yo es que no tengo ni idea de cocina, ¿no? Entonces, bueno, pues... pues de eso se trata. Yo desde aquí os propongo, si queréis hacerlo, podemos preparar. La loca del fondo le ha molado la idea. Sí. Y bueno, que nos preguntó que, ya que hablábamos de Rusia, ¿por qué Putin en ningún momento comentó nada acerca del crocodil, ¿no? ¿Crocodil qué caña? La droga esta que te come la carne, que te necrosa la carne y demás. No sería. Porque, igual Putin no tiene beneficios de la droga. Y puede ser que porque a través de podcast no podemos poner imágenes que dan asquete, que es lo guapo del crocodil, ¿no? ¿No puedes poner una foto de eso? ¿Te lo prohíbe? ¿En serio? A ver si podemos poner fotos, pero lo suyo es que... El podcast es de audio. Claro. Ahí está la limitación. Pierdes fluidez, ¿no? Pierdes fluidez. Y también comentario de Daridol del Saidin, que nos dijo: espectacular episodio de mis favoritos, seguida así. Yo me quedo un poco... ¿Con cuál? ¿Con qué episodio? Con el último, el anterior. ¿En el de los rusos? Eso es jabón, sí. Y lo demás son ¿en serio? Cuentos. Yo le dije... Busca, ¿no?, ayuda, tío. ¿No? Yo le dije que no sabía si era de coña, pero que, oye, se agradece, la verdad. Oye, si le gustó, pues... Sí, sí, vale. Pues oye, pues yo qué sé, muy bien, ¿no? Muy muy a gusto, joder, hostia. También comentar que, bueno, los amigos de Combo Gamer... Perdón, los amigos de Combo Gamer hicieron un sorteo y que bueno, salimos ganadores nosotros. que comentamos que lo habían amañado por nosotros y nos comentaron que estuvieron a punto de cancelar el sorteo porque a nosotros, bueno, no nos conocen, solo nos conoce uno de ellos, pero bueno... Te hubieras tenido que ir al podcast paralelo. me hubieran maneado. No, pero bueno... De aquí comentar eso, que hicieron un concurso y que lo amañaron gracias a nosotros y que, oye, que muchas gracias, ¿no? Ese juego me gusta. De aquí también os emplazo que si queréis regalar vuestras mierdas, ¿no? Esta idea que yo he tenido, que si queréis sortear o regalar mierdas entre usuarios, mierdas que no tienen... Yo tengo un montón de mierdas por mi cuarto, pues oye, que está bien... Con mierda quiere decir objeto, no os imaginéis que embotella su mierda, ¿vale? Ahí está otra vez la limitación del podcast, que tiene que ser todo bueno. Sí, yo qué sé, ¿no? O sea, no, que está bien que oye, que si queréis regalos de mierda, que hagamos sorteos y estas cosas, pues oye, pues siempre podemos hacer un sorteo de cosas de mierda que yo tengo por aquí tiradas que no me interesan, pues cómics viejos y discos y cosas que ya no uso, ¿no? Yo de aquí, pues bueno, os emplazo aquí en los comentarios si queréis pongáis algo y ya veremos a ver cómo solucionamos esta idea. Comentar también que tuvimos seguidor nuevo a través de Twitter. Es que ahora los de Facebook no me aparecen, pero bueno, tuvimos seguidor nuevo a través de Twitter. KCT Grabado, que según parece es un podcast de no sé qué, porque no lo ya se informa muy bien. Se lo ponen un saludo a KTC, ¿no? Que no sabemos ni lo que hacéis, pero bien. A ver, es que ponen el enlace iTunes y ponen la hora. Ah, mira, aquí hay una página web. A ver, vamos a descubrir quiénes son los de estos nuevos fans. A ver. KCT Grabado es un podcast que, apropiándose de la nostalgia de tiempos pasados, suministra entrevistas, mixtapes, sugerencias musicales y archivos de audio que son parte de la historia de la música y o la radio. Entrevistas, documentos auditivos, ¿qué haces aquí? Ya, no sé. Pues nos ha seguido, nos ha seguido. Sí, enhorabuena. No, que no nos siguió y desde aquí un saludo y que suerte con el... Poco respeto. No, tercer hombre, de verdad. Mucho, pero... Desde aquí un saludo y suerte con el podcast y llevaréis de música, llevaréis 20 años, ¿no? Y, igual, sí, y sí. Lo de suerte para el podcast pues vendrá pues para nada. Pero bueno, que en fin, que gracias. Ánimo. Por seguirnos y que bueno, pues intentaremos daros mierda. También saludar a Eduardo, @liberales, seguidor nuestro, que empezó su propio podcast, un podcast de cine y tal, cortito. Y bueno, no está mal. Si os interesa el tema de las series y tal, pues os emplazo a seguirles del podcast Los Sofadictos, que hablan sobre series y demás. Pues el primero lo hicieron de Fates, que no lo he visto, una serie de la BBC. Ni idea. Y el segundo de Fargo. Vale, y hacen un... Viva la película, la mierda de la serie. Hacen un pequeño resumen. Pues yo he leído unas críticas. Sí, no digo que porque sea buena o mala, digo porque diciendo más la película que la serie. Hacen un pequeño review de la serie, es un podcast que dura como 10 minutitos, así que es por episodio, así que bueno, pues de aquí un saludo y también suerte a vosotros. Y bueno, también un saludo a Josh Pérez que nos mandó noticias. Hubo varias personas que nos mandaron noticias. Hostia, muy bien, chicos, muy bien. La noticia de esta famosa que de la orgía de los viejos que murieron. Ah, sí. Que luego resulta, por desgracia, que era falsa. Por desgracia, toma ya. Joder, porque hubiera sido una noticia espectacular, hostia. O sea. Pero es que había muertos por edema. Edema, que yo sepa, no es retención de líquidos. Un edema no es una retención de líquidos. Es una orgía, retener líquidos en partes concretas de tu cuerpo, si tampoco tiene mucha historia. Pero se puede. Pues sí, también en este caso, Josh Pérez nos mandó esta noticia, que también me la mandó mi hermano y demás. Así que un saludo también. Y bueno, pues si queréis hacer alguna recomendación, música, cine o algo. De música, pues descubrimos hace poco un nuevo grupo llamado Rival Sons. Son bastante conocidos. Rival Sons y también Cadillac 3, que tiene solo un disco, pero que está muy bien. Si os gusta el rock y tal, os puede gustar. Mai, nada, ninguna recomendación, nada. Haz spam de tu cómic, que ya está terminado. Sí, pero va a salir el año que viene. Bueno, en abril. Pero haz spam. Vale, pues he terminado de dibujar y todo esto. Un cómic que se llama El Paseo de los Sueños, lo ha guionizado Cidru, lo va a publicar en España Norma en abril o así, para el Salón del Cómic de Barcelona, y en Francia también saldrá más o menos para las mismas. Es decir, que cuando estéis en Barcelona, comprarlo, cabrón. Ahí está, pero cómic del bueno, ¿eh? O sea, con tapa dura y esas cosas, ¿eh? Sí. No, mierda, el duro. Ya veis cómo nos rodeamos con gente importante. Señor Fobias, ¿quiere recomendar algo? Bueno, como estamos con series, pues recomiendo una serie que estoy... Bueno, acabo de terminar la primera temporada de Graceland. Ya creo que van por la segunda. ¿De qué va? Y bueno, es una serie sobre... Infiltrados, agentes infiltrados que viven juntos, compis de piso, ¿no? De FBI, de... Bueno, distintas de la DEA agencias. Y de diferentes agencias. Un poco su... Bueno. Su vida. Bueno, movidas que pasan entre uno y luego vas descubriendo por qué. Bueno, un poco lo de siempre, pero está bien. Está bien llevada. Y yo lo que siempre digo, a mí lo que me interesa de la serie suelen ser los personajes, y en esta vez los personajes están bastante bien llevados y... ¿Cómo dices que se llama la serie? Graceland. Pues de aquí también recomendación de seriéfila Graceland. Y yo termino con dos recomendaciones de podcast en este caso. Dos podcasts que me han gustado un montón. Uno de ellos está ganando ya bastante, está teniendo bastante auge, que son los del podcast de Amañece, que no es poco, que son unos señores maños, que hablan un poco de todo, de actualidad en general, pero la verdad son una gente muy graciosa. Te ríes un montón. Son podcasts largos, o sea, si os gusta podcast espartano de 4 horas y 5 horas, pues lo vais a disfrutar, de verdad, que es un podcast muy ameno. Y otro podcast, bueno, en este caso, venga, me lanzo otros dos podcasts, ¿no? En este caso, los dos de historia, ¿no? Uno de ellos es un podcast que se graba en Bilbao, se graba en, si mal no recuerdo, en Tastas y Ratia. Y es, se llama La Biblioteca Perdida, si os gusta la historia y con un toque de humor y que para aprender y estas cosas, pues está muy bien. Y el otro es un programa de radio que se graba en Irola y Ratia, que se llama La Linterna de Diógenes, que es un programa muy, muy bueno sobre historia y filosofía, y que ya os digo, si os interesa estos temas, pues los disfrutaréis y que está muy bien.